todas las historias terminan con muerte. Pero esa chica se la habían garchado todos los días, todo el día, y hasta por las orejas le habían pegado. La habían vejado hasta no dejarle nada propio, ni un poco de tiempo, ni un pliegue del propio cuerpo. Le habían quitado toda la dignidad, toda sí misma, hasta hacer de ella una pura exterioridad para demolerla a pijazos. Que no le habían demolido del todo es obvio, porque intentó escapar. Pero eso, el fuego, ya lo había hecho la bestia con dos o tres chicas que se le habían ido antes. Me consoló un poco no haberle metido el revólver en la boca, haberla cunado y haberla apagado y haberla abrazado. Iba a seguir sufriendo. No tenía cara, casi no tenía piel y la iban a matar las infecciones. Pero no la maté por eso. Le disparé porque no pude soportar tanto sufrimiento y nada más. Todavía hoy recuerdo con espanto que me miró a los ojos y me agarró mi mano izquierda con su mano asada cuando le gatillé. Debería haber llamado una ambulancia, pero tuve miedo de que llegaran los que la habían quemado. No quise perder un instante y la maté y me fui. Después hablé con algunos forenses amigos y vi el cuerpo de Evelyn en la heladera, medio carbonizado, pero limpito. Y lo que no estaba quemado era hermoso, un cuerpo de chica joven, hecho para vivir, como todos. Ellos, los médicos, me dijeron que seguramente hubiera muerto, que hasta se le había separado la mano izquierda del cuerpo de tan quemada, y se le habían salido las vísceras de tan carbonizada. No sabían con qué mierda la habían quemado, y el estado del cuerpo era semejante a los que sacan de los aviones incendiados. Alguien le dio un tiro de gracia, me dijo Luis, el jefe de los forenses, y me dejó un poco más tranquila, aunque nunca pude volver al otro lado del mundo, al de los que viven fuera de los pequeños Auschwitz que tiene Buenos Aires cada dos cuadras. Evelyn fue mi ticket to go, mi entrada a la villa. Yo la maté y ella me hizo villera. Fragmento de La Virgen Cabeza de Gabriela Cabezón Cámara. De la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Pasaba La Bala de Calle 13 y después de esa lectura tan, tan fuerte, ¿no? Pero que nos lleva a un punto de realidad. También hay que... La dignidad. Hay que aprender que las cosas pasan. Y seguimos con la Segunda Guerra Mundial y un poquito de derechos humanos en ese contexto tan crudo también. Decíamos que tiene que ver esta fecha de... la Fundación de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos con los hechos que pasaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Antes, los que fueron los que desencadenaron la Primera Guerra Mundial, todo el proceso de la Primera y Segunda Guerra Mundial y los posteriores. Y no en vano la fecha de la sanción de la Declaración de los Derechos Humanos. Y decíamos cómo se ha extendido, porque si uno habla de derechos humanos, lo primero que piensa es derecho a la vida, derecho a la no discriminación, pero hay tantos otros que se han ampliado hoy, que son derechos humanos que tienen que ver con el derecho a no ser sometido a esclavitud ni a servidumbre, derecho a no torturas, y pensar que no tiene que ver solo con la realidad que nosotros vivimos hoy en día, que podríamos nombrar bastantes de esto, sino también con una realidad que tiene que ver a nivel mundial con la situación de muchos otros países. Y decíamos cómo se ha extendido, y aquellos que tienen que ver, por ejemplo, derecho a la privacidad, y tienen que ver con todo lo que tiene que ver ahora con el uso de la tecnología y de las redes sociales, pensarlo también desde ese lugar y con todo lo que se está descubriendo de espionaje a nivel de estados, de empresas, de gobiernos, etc. Derecho a la alimentación, derecho a una vida digna, derecho a una vivienda, todos estos derechos humanos que nosotros vemos que todos los días, no solo en nuestro país, a nivel mundial, no son respetados. Y ahí tiene que ver con quiénes tienen que hacer cumplir los derechos humanos. Son los gobiernos, pero también son las empresas, y pensar en el alcance hoy de muchas empresas a comparación de muchos estados, y no solo empresas, estados, sino también grupos armados. Y repetíamos, los derechos humanos son indivisibles, interdependientes y universales. Y eso hoy está muy, digamos, en tema, porque con todo el conflicto de Facebook, por ejemplo, respecto de las elecciones en Estados Unidos, pero después empezó a saltar que en realidad habían divulgado datos, digamos, personales de muchísimos más usuarios alrededor del mundo. Entonces, la forma de comunicación de las redes... Bueno, hablábamos de eso también fin de año con Rodrigo, sí. Exactamente. Sí, bueno, justamente les escuchaba y pensaba en eso, ¿no? Que si bien, ¿por qué cuando hablamos de derecho a la información tiene que ver con eso? Y tiene que ver puntualmente por la persecución que se lleva adelante. Digo, el último año hemos tenido muchos casos al respecto. Entonces no es solamente la posibilidad de acceder a esa información, sino qué hacen con esa información. No solamente incluso es una discusión sobre si... generan un grupo de trolls y de repente modifican, que no es menor, digamos, una votación, sino también la persecución política que se lleva adelante a través de, sobre todo, el espionaje. Y creo que ese va a ser el tema de los próximos meses y del próximo año en la Argentina, porque vienen hace un tiempo empujando para una ley que profundice esa situación. Cuando uno piensa esto, piensa la realidad supera la ficción, porque uno piensa en 1984 de Orwell. Sí. Y la verdad que la realidad... O Mundo Feliz de Huxley, ¿no? Claro, o Mundo Feliz. Pero cómo la realidad supera la ficción, porque hoy ves el caso de Manning, el caso mismo de Snowden y el caso de el fundador Wikileaks, Julian Assange. Y son tres casos paradigmáticos de hasta dónde cualquiera aquel que quiera denunciar esto, la sanción... lo que significa para el poder denunciar lo que se está haciendo desde hace años. Y tres personas que se animaron desde diferente lugar a intentar desentrañar esta maraña impresionante que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con los principales servidores de internet, etcétera, que tiene que ver con ese ojo que todo lo ve, o ese super panóptico que avanza para tratar de saber qué hacemos, dónde estamos, con quién estamos, qué comemos, cuánto ganamos. Sí, también ahí hablábamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y parece que fue hace un montón de tiempo, que los contextos cambiaron. Sin embargo, una de las características, digamos, más allá del conflicto armado, que es algo que incluso está reglamentado, digamos, ¿no? Como que hay una suerte de... Se acepta que en el mundo hay guerras, sin embargo hay cosas que no se aceptan, digamos, ¿no? Como que siguen siendo penadas, y por ejemplo los genocidios, ¿no? Esta idea de aniquilar a un grupo social por su característica específica, que hubo genocidios antes, obviamente, de la Segunda Guerra Mundial, durante, muy fuerte, digamos, el Holocausto, pero después hubo otros genocidios de los cuales no se habla tanto y que hoy todavía tienen repercusión. Sí, bueno, por ejemplo, escuchaba esto y pensaba, si nos cuesta diversificar lo que son los derechos humanos, Y no solo cuesta diversificarlo, sino también cuesta ir a las bases, ¿no? Que un genocidio no debería dar un margen ninguno de discusión. Y sin embargo, hoy por hoy, el genocidio armenio, que en todo el mundo es entendido como un genocidio, sigue dando que hablar, por ejemplo, a nivel europeo, cada vez que algún parlamento europeo dictamina que fue efectivamente, o sea, primero partamos de la base, hay un montón de países en el mundo que todavía no consideran que el genocidio armenio haya sido un genocidio, y aquellos que en estos últimos años, estamos hablando que han pasado más de 100 años, empiezan a decir no, sí, evidentemente hubo un genocidio, son sancionados o criticados por Turquía, que fue quien lo llevó adelante, que también es un país que lleva adelante hoy un genocidio contra el pueblo kurdo. Tenemos pueblos como los yezidíes que han sufrido 73 genocidios a lo largo de su historia, y que hablar de genocidio y de derechos humanos tiene que ver no solamente con que te maten o te masacren, sino con genocidios políticos, con genocidios sociales, con genocidios culturales, que son en un punto, y muy entrecomillado, los genocidios de esta era, ¿no? Porque ya no solamente va sobre la masacre de un pueblo, sino sobre la aniquilación de las cuestiones simbólicas y culturales, como un hecho mucho más brutal para desaparecer a un pueblo, ¿no? Entonces, toda su historia. Digo, qué loco que a su vez, en paralelo estemos discutiendo cuánto abarcan los derechos humanos, cuando todavía cosas tan básicas como un genocidio dan que hablar y polemizan, ¿no? Y hay potencias que señalan por bien o por mal a otra por considerar el genocidio armenio, digo, que pasó y que fue brutal. Entonces era como importante traer esto, ¿no? Que todo todavía está sin cerrar, aunque parezca evidente o que debería estar como evidenciado en ese lapso. Estaba pensando esto que vos decías, cómo arrasan con la cultura más allá de las personas, ¿no? Digo, y todo lo que pasa con el pueblo palestino, que aquellos que seguimos medios alternativos decimos cómo la distancia a veces te marca que ciertas cosas se silencien. Y todos los días ves que masacran, asesinan a 5, 10, 15 palestinos de una manera tan aberrante que vos decís, no solo es la persona, sino van sobre su cultura, cómo destrozan todo lo que tiene que ver con la historia de un pueblo. Bueno, y hablando, y como para dar cierre a esto que hablábamos a nivel internacional, cómo a través de lo que fue en el año 45, todo lo que veníamos hablando, ¿no? Digo, y hoy por hoy, sin embargo, esas instituciones existen, deberían estar, largan, por ejemplo, altos al fuego, cese al fuego cuando se está cometiendo un genocidio contra un pueblo, como fue el 24 de febrero a través de los ataques de Turquía a la región del norte de Siria, y es como si nada hubiera pasado, el ataque siguió. Entonces esas instituciones que con tanto dolor se tuvieron que crear, hoy por hoy terminaron quedando al servicio de los poderes internacionales, y entonces se vuelve a poner sobre la mesa también este origen teórico, institucional, versus lo que pasa en la práctica real, ¿no? Y sí, si hablamos de la ONU, igual, digamos, está en una seria crisis de legitimidad, como mínimo, desde el momento de la declaración de la guerra a Irak, cuando todos los países, o casi todos los países, menos la OTAN, decían, che, no, los pueblos salieron a manifestar, y sin embargo, la guerra ocurrió igual, y Estados Unidos dijo, ah, bueno, sí, dale, no hay problema, seguí hablando, que yo, mientras tanto. Entonces, de ahí en adelante, me parece que la legitimidad de la diplomacia está pasando un momento muy complicado. Vamos, no se preocupen que tenemos mucho más programa, no se agota acá. Vamos primero con un separador y más luego viene Miss Bolivia de una, así nomás. Bueno, Miss Bolivia entonces, paren de matarnos. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad.